leave it here. Little girl, I feel I'm bound to go. Bound to go. Go down that lonesome road. Down that lonesome road. Down that lonesome road by myself. You're so evil, 'cause you're so evil. That's why I'm leaving you alone. Leaving you alone. You got the devil in you, woman. You got the devil in you, woman. Someday it's gonna be the death of you. It's gonna be the death of you. I'm gonna get my 44. Get my 44. Shoot a few holes in you. Yes, I'll put you 6 feet under. Put you 6 feet under. Put you 6 feet under the ground. 6 feet under the ground. And woman, I shed no tears. Woman, I shed no tears. I go away with a smile on my face. Go away with a smile on my face. You got what you're due, woman. You got what you're due. I'll be glad I won't see you anymore. See you anymore. El blues, más que una música popular del sur de los Estados Unidos, es un sentir que trasciende fronteras y lenguas. Resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Nuestro juramento, un amor entre cuerdas, gran homenaje sinfónico al ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Pereira, sábado 22 de junio, Teatro Santiago Londoño. Boletas en mundoboletos.com. Info 315-731-0808. Invita emisora cultural de Pereira. ¿Tienes una negación o barrera en salud con tu IPS o EPS? A través de la línea del Alcalde Resuelve puedes solucionarlas. Escribe tus solicitudes al WhatsApp 310-269-9457 y allí recibirás asesoría. Estamos disponibles a diario para escucharte y acompañarte. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. ¡Gracias! La Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía informa los horarios de atención en los paraderos para libros en los parques. Plaza de Bolívar, lunes a miércoles de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Parque El Lago Uribe Uribe, martes de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Parque Jorge Eliezer Gaitán, jueves de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Encuentre periódicos locales y nacionales, libros de lectura y de la colección La Chambrana. Además, podrá afiliarse a la biblioteca pública gratis. Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, siempre a su servicio. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 en punto. Si quieres ser representante ante el Comité de la Contribución para Fiscal como productor o artista de las artes escénicas del municipio de Pereira, inscríbete hasta el lunes 17 de junio en las modalidades de música, danza, teatro, magia o circo sin animales. Día de elección, lunes 20 de junio. Informes 606-324-8000, extensión 8712 o acércate al Centro Cultural Lucy Tejada. Invita Secretaría de Cultura de Pereira. La que está en tu corazón. FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos acá en este espacio en el que tratamos de mostrar rock y pop independiente, emergente, muy alternativo, muy de lo que se conoció también como sonido indie, pero no solo nos quedamos en eso, realmente cuando hablamos de indie es la movida independiente, muchas agrupaciones que son independientes a la industria musical, al sonido actual, al sonido de determinada época. Y hoy vamos a tener un programa con diferentes bandas, hoy vamos variado, vamos con bandas que realmente han sido independientes en algún momento y con su música. Y además, que son agrupaciones que llegan a Pereira esta semana, este jueves. Estarán en Pereira en un concierto, en un evento llamado Paz Rock. Un evento que nació en Bogotá por parte del Ministerio de Cultura, los Artes y los Saberes y la Presidencia. Ya se vivió una primera versión en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con muy buena asistencia. Un evento de entrada libre y que prometieron que iba a ser itinerante, que iban a llenar muchas más plazas en Colombia. Y sorprendieron, porque su segunda versión será en Pereira, este jueves, en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, en el centro de la ciudad de Pereira. Una invitación para toda la gente que está cerca de Pereira, que nos escucha a través de 97.7, para que se animen a llegar a un evento de rock. Tantas veces hemos reclamado que no hay eventos de rock en la ciudad, y pues hay ahí una gran oportunidad. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de todo esto. De una vamos a arrancar con la música. Una de esas agrupaciones que estará este jueves es Las 1280 Almas. Una agrupación súper querida, no solo en Bogotá, sino en todo Colombia. Una agrupación que viene tocando desde 1992 con un rock alternativo, con influencias del ska, del punk rock, del surf, algo latino también. Una agrupación que ha estado muchas veces en Rock al Parque, en muchos otros eventos en Colombia, pero que lastimosamente apenas será la segunda vez que visita Pereira. Recordemos a Las 1280 Almas y vamos calentando motores para que nos antojemos, además de ver esta buena agrupación bogotana en este evento Paz Rock en Pereira. Arranquemos entonces con 906 Yadira, una versión 2024. Ya les hablaré un poquito de todo esto. También la 22, también 2024. Y Por Ti, también versión 2024. Las 1280 Almas, agrupación que considero también ha sido de sonido independiente y de mucha influencia para muchas otras agrupaciones, aunque, bueno, perteneció a un sello o ha pertenecido a un sello, y ya hablaremos de todo esto. Esto es Escena Indie y arrancamos con las 1280 Almas. Mm-hmm. la 22. De la rumba de la 22, pa' que la baile tu dedocito, lo dice y lo digo yo. Ay, la 22, de la rumba de la 22, pa' que la baile tu dedocito, lo dice tú, lo digo yo. Ay, la 22, ay, la 22. Escena Indie, música sin barreras. En la noticia me linchan un asesino, le conoce el rumbo de tu vecino. No sabe qué pensar, que homicida, que las calles era parte de tu vida. El amigo que mantiene te traiciona, la mediocridad te condiciona. Y tu novia de esta tierra te maltrata, y no sabe de dónde sacar plata. Y a mí tu perro bastaba en la avenida, y la gente peleando por comida. Y ha visto que el cielo se ennegrece, y que el alma de los hombres se endurece. Es el sonido de la agrupación capitalina, agrupación bogotana, las 1280 almas, una agrupación súper querida en Colombia, con un rock latino, dicen algunos, rock alternativo, con influencias de ska, de salsa y mucho más, incluso hasta post-hardcore, o bueno, hardcore, por ahí tienen de todo. Una de las agrupaciones más importantes de Colombia a lo largo de la historia, más de 30 años haciendo música. Y que en un inicio arrancó como una banda independiente, como muchas, Luego pudieron publicar algo también con una gran disquera, pero más adelante dijeron, hey, no, nosotros nos queremos separar de acá. Tanto así que ofrecieron comprar los derechos de su disco La 22, que es uno de sus más reconocidos. La disquera se negó y ellos deciden de una manera independiente lanzar ese disco en el 2024. Disco rebelde, así se llama, La 22 Rebelde, para pues terminar de alejarse un poco de esa disquera. Y era lo que teníamos, esas canciones Por Ti, La 22 y Yadira, que son versiones nuevas de ese disco La 22, ahora llamado La 22 Rebelde. Y es una de las agrupaciones que estará presente en Paz Rock Pereira 2024, 13 de junio, jueves, en la Plaza Cívica Ciudad Victoria. Un evento que nació en Bogotá y que, bueno, acá estará en entrada libre con agrupaciones como La Pestilencia, desde Inglaterra New Model Army, Las Policarpa y Sus Viciosas, también desde Bogotá, agrupación femenina de punk, Las Almas, el 1280 Almas que acabamos de escuchar, Cálmese Banda Brava desde el Cauca y Mysterium Bacuy desde el Quindío. Muchos de una dijeron, hey, ¿por qué no hay una banda pereirana? Pero de alguna manera también preguntémonos, un festival que es más bien acelerado, ¿qué tan prudente era meter una banda pereirana al azar y no sin una convocatoria? Digamos, se mete una o dos bandas pereiranas, también las otras van a decir, pero ¿y por qué esas? Entonces, la invitación es para que ojalá los organizadores puedan conocer bandas de Pereira y llevarse bandas de Pereira a otro Paso Rock que si viva en otra región del país. Sería algo muy importante. Así como hay una agrupación del Quindío, que realmente es muy poco conocida, pues ojalá en otra versión del Paso Rock haya una agrupación de Pereira. Escuchemos algo que sí es independiente completamente y es la agrupación Las Policarpa, sí, Las Policarpa y Sus Viciosas, así se conoce esta agrupación, una agrupación que ya también lleva mucho tiempo haciendo punk, punk femenino además, y que además nos comparten en el 2020 Hijas de la Rebeldía. Ellas representan a todas esas mujeres luchadoras, a tantas minorías que también hay, indígenas, líderes, lideresas, en este caso campesinas, madres, lesbianas, heterosexuales, excombatientes, firmantes, ¿no? Feministas, defensoras, en fin, son tantas que lastimosamente se ven opacadas también en un machismo que todavía existe en Colombia, donde no hay mucha equidad. Es, la verdad, lo que ellas hacen es bien interesante, con más de 26 años de carrera y liderada por Sandra, por Paola y Andrea, y que muestran Hijas de la Rebeldía incluso en vinilo. Pues escuchemos un poco de este Hijas de la Rebeldía acá en Escena Indie. Las canciones Hartas, Libertad. Esto es Escena Indie con Policarpa y Sus Viciosas. Violencia contra el poder de las heridas. Por la cultura de la Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Solo para los que escuchan también en emisoraculturaldepereira.com. Escuchan en todo el mundo y en la región. De hecho, invitación para que puedan caer a ese evento de este jueves en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, Paz Rock. Sería su segunda versión, o será su segunda versión. Un evento que es de Mincultura y desde la presidencia. Un evento que además se hace en homenaje a esas víctimas del estallido social. Como dato adicional, les cuento que el 12 de junio, un día antes del concierto, se lleva un parche rock para la cultura de paz, donde varios de los artistas que estarán presentes se juntarán con otros artistas de la región, con gente que está pues moviéndose en todo este tema de la paz, y con los asistentes, donde hay un conversatorio, hay unas charlas alrededor de todo esto. Esto será desde las 2 de la tarde, el 12, el miércoles, en el Movich, en este hotel. ¿Qué les debo decir? Ingresen a las redes sociales de Mincultura y encontrarán qué deben hacer si desean asistir a este evento. Paz Rock, organizado por el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes. Nació como un espacio de cuidado en el que la música actúa como lenguaje de paz desde el punto que relata las memorias, estimula conversaciones complejas, denuncia, amplifica y dignifica las voces de los más vulnerables. Reivindica las culturas, hace llamados a la acción y transforma las narrativas. Lo que logra el rock realmente y lo ha hecho desde hace mucho, mucho tiempo. Y ya tuvo un primer ejercicio este concierto Paz Rock el 27 de mayo en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Cerca de 40.000 asistentes con diferentes sonidos del Pacífico, del ska, el heavy metal, el punk. Y pues una segunda versión en Pereira que espero que, ojalá, aunque es en semana, llegue muy buena gente, la verdad. Y teníamos ahí a las Policarpa, unas lideresas realmente en el movimiento punk feminista en Colombia y el rock en general feminista. Vamos con más música y de hecho una agrupación inglesa que llega por primera vez a Colombia, una agrupación muy interesante que nació desde los 80s, una agrupación que se mueve en el rock alternativo, el post-punk, pero también el folk rock, algunas canciones que tienen violines y otras cosas, y llega por primera vez a Colombia y llega a Pereira. Es bien, bien importante. Pues qué tal si escuchamos esta banda, un poquito de ellos, de álbumes un poquito viejitos, The Hunt, de 1986, también la canción Green and Great, de 1989, y un sonido más reciente, un poco más alternativo, la canción First Summer After. Esto es New Model Army, sonando acá en Escena Indie. Town on a Tuesday night, searching all the places that you hang about. We're looking for you. In the back street cellar, dive drinking clubs, in the discotheques and the gaming pubs. We're looking for you. You will pay the price for my own sweet brother and what he has. The trail of the seven crowns. One of the cronies he was doing your rounds. We followed him. Just a silhouette figure up my footpath, where the headlamp shine on the broken glass. We followed him. Over the bridge by the old canal, where the shadows dance on the lighted wall. Stop to light up the cigarette. No, proper procedure. get in trouble and their own home beat. There are old folks battered in their own home street in this city of ours. There are eyes that see but say nothing at all. There are ears that hear but they don't recall in this city of ours. Clearly, the time I drift away is on the bus ride that meanders up these valleys of green and grey. I get to think about what might have been and what may yet come true, and I get to pass the rainy mile thinking of you. And all the while, I still hear that call to the land of gold and poison that beckons to us all. Nothing changes here very much. You used to say it never will. Pubs are all full on Friday nights, and things get started still. We spent hours last week with Billy Boy, bleeding, yeah, queuing in casualty. Stared at those posters we used to laugh at, Never Neverland, palm trees by the sea. Well, there was no need for those guys to hurt him so bad. Him down, but no one asked too many questions like that anymore since you left this town. And tomorrow brings another train, another young brave steals away. But you're the one I remember from these valleys of the green and the grey. Talk about winners and losers all the time, as if that was all there was. As if we were not of the same blood family, as if we lived by different laws. Do you owe so much less to these rain-swept hills than you owe to your good self? Is it true that the world has always got to be something that seems to happen somewhere else? For God's sake, don't you realize that I still another young phrase steals away. But you're one I remember from these valleys of the green and the grey. And if that's what it takes to make it in the place that you live today, then I guess you'll never read these letters that I sent from the valleys of green and the grey. Valleys of green and grey. Escena Indie, música sin barreras. After all the days of waiting, we were suddenly released. We filled our pockets with good fortune and headed out east. There were rumors on the highways, shadows of the war. It was the first summer after and the last summer before. We bought flowers for the wedding in the market in the square. We turned up dressed like pirates, just happy to be there. Of empire, the legends of the war. It was the first summer after and the last summer before. We listen to the wind, we listen to the birds. as we headed back west. The dust rising from the fields, the dew we couldn't see at all. Era el sonido de la agrupación inglesa New Model Army, algo de post-punk con rock alternativo, folk, rock desde Inglaterra, agrupación clásica ya, y que estará en Pereira este jueves en Paz Rock. Una de las agrupaciones más queridas en este evento y que sin duda va a mover mucha gente es la agrupación colombiana La Pestilencia, una agrupación que también lleva muchos años, una agrupación que tiene seguidores en el mundo del metal, en el mundo del punk, en el mundo del hardcore, del rock en general. Una agrupación que se mueve en estos sonidos, pero que últimamente viene haciendo algo incluso más industrial, pero siempre con muy buena denuncia, con muy buen mensaje. La agrupación La Pestilencia, que ya ha estado en diferentes ocasiones en Pereira y que nunca decepciona. ¿Qué tal si la recordamos con una canción que tiene un sonido un poco más independiente, más alternativo, de su álbum Productos Desaparecidos del 2005, la canción Astronauta? Y luego su más reciente canción llamada Criminal Cool, que tiene un sonido algo industrial y las guitarras algo grunge, algo alternativo. Esto es La Pestilencia y suena acá en Escena Indie, y además estará este jueves en Paz Rock, en Pereira. Astronauta, se fueron todos, no hay casa. Era el sonido de la agrupación colombiana La Pestilencia, con su más reciente canción Criminal Cool. Antes teníamos Astronauta del 2005. Vamos cerrando esta emisión de Escena Indie. Vamos a escuchar una banda más, pero antes les recuerdo que estamos escuchando este programa variado, porque este jueves, desde las 2 de la tarde en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, se vivirá Paz Rock Pereira, Voces por el Cuidado, la Paz y la Vida, en homenaje también a las víctimas del estallido social. La Pestilencia, Policarpo y sus Viciosas, el New Model Hermes de Inglaterra, Las 1280 Almas, Cálmese Banda Brava y Mysterium Bacuy. Pues me despido. Bueno, también recordarles que el día antes de este evento, o sea mañana, miércoles desde las 2 de la tarde, hay un conversatorio. Visiten Mincultura y se enterarán más de qué se trata, si desean asistir. Por ahora, desde el Cauca, una agrupación que regresa también a Pereira, Cálmese Banda Brava. Una agrupación muy interesante, con sonidos ska, con sonidos reggae, también con un mensaje, también en sus canciones, pero también con letras de cotidianidad, de amor y demás. Cálmese, Banda Brava, que además nos deja un saludo. Deja un saludo, pero vamos a de una escucharlos, ¿sí? Y me voy despidiendo, sigan con la emisora cultural de Pereira. Mañana los espero porque voy con un álbum completo de New Model Army aquí en Escena Indie. Y el jueves, ojalá que todos caigamos a este evento Paz Rock en la Plaza Victoria, en la Plaza Cívica Ciudad Victoria. La canción Whiskey, también Solo Tú y Te Voy a Amar. Así cerramos esta misión de Escena Indie con la agrupación Cálmese Banda Brava y un saludo que además nos dejan. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate, a todos mil gracias, chao. Dame buen amigo, un par de temas para beber. Ignóreme este comportamiento de un hombre muerto, algo sediento, que solo busca algo para beber. Hola, hola, cordial saludo a toda la gente que nos escucha en los programas radiales de 97.7 FM aquí en la ciudad de Pereira. Les habla Luis Hurtado, vocalista de la banda colombiana Cálmese Banda Brava, que vamos a estar en el evento Paz Rock. No te lo puedes perder, así como no te puedes perder todas nuestras canciones. Búscanos en las redes sociales y en todas las plataformas. Recuérdalo siempre, mantén la calma. Calor. estar contigo la noche entera hasta el amanecer. Tómame, abrázame muy fuerte, mujer. Si no tengo tus besos, morena linda, voy a enloquecer. Cuando llamas, rock, rock, heavy love. Cuando me dices lo que sientes por mí, mi alma del cuerpo se separan, inventando algo para estar junto a ti. Qué ansiedad, qué necedad. Tu vida de soltera prende de un hilo. Te voy a amar, Rosely, love, love. I need your love for a ti. Rosely, love, love. Siento tanto frío cuando marchas. Mi cuerpo reclama, ya no aguanta tu ausencia más. Por eso esta noche yo te pido, quédate en mi casa, ya no vuelvas a la tuya más. Será nuestro hogar por la eternidad. Tú me quieres, yo te quiero, no lo dudes, nena. Te voy a amar. Yo te voy a adorar por la eternidad. Te voy a amar. Ven y calma el frío, ven y quita este frío. Te voy a amar. Ya te dejé un te amo en tu Instagram. Te voy a amar. Acabo de llamarte y ya quiero whatsappearte. Te voy a amar. Llegué buscando placer y tú has cambiado mi mundo, mi rumbo. Te voy a amar. Ahora tengo el placer de tu cuerpo y todo tu ser. Qué gusto en la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público.

fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, through the